Bueno, nos volvemos a ir para el lado de Boulogne-sur-Mer. Por ahí tenemos otra mesa armadita con nuestra compañera. ¿Es así, Gaby? ¿Estoy diciendo bien las cosas? Así es, Tato. Acá continuamos. Te cuento y le seguimos comentando a nuestra audiencia que el foro se sigue llevando a cabo todavía. A ver, hay una primera parte de exposición y después van a haber mesas de trabajo. Todavía no se llevan a cabo las mesas de trabajo. Entonces continúan las exposiciones allí en un salón que hay dentro de lo que es de donde funciona la facultad. Alrededor van circulando otras personas, entre ellas nos encontramos a César y lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, César? Bien. Buenos días. Bueno, César, gracias por acercarte aquí a la mesa de la mosquitera y preguntarte cómo se viene también tu acceso a la facultad, qué estás estudiando, qué querés estudiar. No, yo en realidad lo que estoy haciendo es el cursado del pre, para ingresar a la facultad, que ya de hecho ya lo he aprobado ya. La idea mía o el seguimiento mío es seguir la carrera de historia. Ahora se viene en febrero, se viene el examen de la carrera específica. Es lo que hemos hecho con los compañeros, que es el ingreso común, se llama, que es el módulo común. Ya la mayoría, yo creo que todos aprobamos, y no hay ninguno que no haya aprobado, y ahora se viene la carrera específica, como se dice. Sí. Pero bueno, el ingreso mío, quizás yo lo tomaría no como una dificultad mía, porque yo ya de antes, yo ya vengo estudiando desde antes, acá la facultad va a ser el tercer año, y el segundo ingreso, la carrera que estaba estudiando en 2012, cuando en una condena anterior, yo vuelvo a reincidir ahora en el 2017, estuve cursando otra carrera que ahora, por motivos de no sé cuáles, que todavía no me dieron a explicar, que no se dicta más ese cursado, así que tuve que cambiar de carrera como por obligación, ¿quién diría? Pero ¿qué estudiabas? Ciencias de la educación. Llegué al segundo año, ¿no? Y bueno, obviamente me fui en libertad y por razones económicas no pude seguir la facultad en la calle y bueno, como te dije, volví a reincidir y ahora bueno, tuve que tomar examen, un cursado diferente de una carrera que bueno, también me interesaba historia, así que ya lo logré. Y gracias a esto, yo creo que como la mayoría de mis compañeros, la facultad se toma como una especie de beneficio al principio y después con el tiempo yo me fui dando cuenta, por lo menos la experiencia personal mía, que si bien yo lo tomé como una especie de beneficio hacia lograr la libertad, también me di cuenta de que se puede, que yo puedo, que tengo la capacidad intelectual de decir no, algo como que yo decía no, nunca lo iba a lograr. Nunca, digo, no voy a hacer nunca la facultad. Nunca. Sin embargo, lo hice y lo realicé, de una manera, yo diría, se superaron todas las expectativas que yo tenía. Pero bueno, gracias a Dios, y estamos todos por lo menos la coordinación que me tocó a mí, excelente. Uh-huh. Excelente compañero. Inteligente mis compañeros, gracias a Dios estamos todos bien y todos habemos aprobado. Bueno, y qué bueno eso que decías, ¿no? Como un beneficio y que a la vez también vos tuviste la situación de salir, bueno, ahora volver a entrar, pero en ese salir también, ¿cómo viviste lo que habías aprendido acá? ¿Ves que servía, que estaba bueno? Para mí, para mí estuvo bueno porque lo que yo aprendí en el transcurso, estuve cursando las materias y todo eso, logré captar muchas experiencias a través de las materias que iba cursando y que después prácticamente lo apliqué en mi vida. y así como yo lo, a mí me lo transmitieron a mí, yo se lo pude transmitir a personas, a llegar a mí, a mis hijos, o a mi esposa inclusive. Y bueno, yo lo tomé de una manera, una buena experiencia, no una mala experiencia, sino yo me tocó ver el lado bueno de las cosas que me sigue tocando. Yo sigo viendo el lado bueno de las cosas, no el lado malo. Gracias a Dios, bueno, yo lo adquirí como una buena experiencia. El otro día, César, hacíamos una transmisión en el Borbollón, en la escuela del Borbollón. Y planteábamos, y salía mucho de la mesa y de la palabra de las mujeres del Borbollón, que la escuela o este espacio de educación es como una especie de libertad dentro de este encierro. ¿Vos cómo lo vivís acá y después lo que sucede en el penal? Sí, coincido totalmente con lo que dicen ellas. La facultad, como vos verás, estamos en un espacio donde vos no ves ningún penitenciario, únicamente los docentes y los estudiantes, donde acá en realidad yo sí puedo decir que sí, acá me considero dentro de la cárcel libre, porque tengo la libertad para estudiar, para opinar, para dar mis ideas, inclusive para democratizar un poco las opiniones, porque si bien dentro del servicio penitenciario muchas veces no podemos democratizar ni tener libertad de opiniones, sino más bien seguir el reglamento y el ordenamiento que te dicta el servicio penitenciario. Así que, pero sí, yo coincido totalmente con lo que dicen ellos. Acá adquirí libertad. Simbólica o libertad física, pero la adquirí. Se siente y está bueno. Bueno, y ahora en este, también en este espacio se está dando este foro que tiene que ver con un foro social en relación a los derechos sexuales, reproductivos y de la diversidad. ¿Vas a participar? ¿Cómo se vive también esos temas dentro del penal? Sí, voy a participar y también. Ese tema en realidad yo lo estoy viendo hace poco, que se está dando esto, porque esto nunca se ha dado, este foro nunca se ha dado en el servicio penitenciario, y está bueno porque hay muchas personas que son no tienen el conocimiento necesario para saber y decir que, por ejemplo, existe tal enfermedad que te puedes contagiar con tal cosa o con el simple contacto que tengas con un inodoro, por ejemplo, o un calzado o algo. Este tipo de foros yo creo que le van a ayudar a personas que no tienen ese conocimiento. Entonces para mí está bueno y está bueno que se siga haciendo y que se amplíe más y que sea cada vez más amplio el conocimiento, que no se clasifiquen las personas o los internos que llegan a este foro, sino más bien que sea amplio para cualquier persona que quiere llegar a esto y no ser clasifista. Yo creería que esa sería la manera más provechosa de sacarle el provecho a este tipo de actividades. Claro, que sea para todos, por igual, ¿no? Para todos por igual, de cierta manera. César, muchas gracias. No, es nada. Bueno, ahí lo vamos. No sé si Lucas va a querer cantar ahora. ¿Se va a animar? Sí, ahí viene Lucas. Le contamos a la audiencia que están tomando unos mates también acá las chicas y los chicos. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿nos ibas a compartir una canción? Sí, un pedacito de canción. Dale. Que a mí me gusta, me sentí identificado, bueno, todo. ¿Puedo dedicarlo? Por supuesto. Bueno, se lo dedico a mi mujer y a una amiga también, que seguramente que no lo va a escuchar porque... Pero bueno, dice así. Esto no es una disputa, yo no vine a provocar. Es que yo sé de esos engaños hace un año ya, y hoy la farsa al fin va a caer. Yo no te pido que te vayas, Conmigo te puedes quedar. Yo sé que desde tan feliz pensando en que ganó, pero el que ha ganado fui yo. Porque todo su amor tiene oculto una doble intención, y sin casa si su amor eso es la única opción. Les digo la verdad porque no seré yo. Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía. Ese premio que no vale nada te estoy entregando. Ese premio que no vale nada te estoy entregando. Ese paso. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias. De nada, muchas gracias. Lo escuchábamos a Lucas ahí dedicando esa canción. De esta manera nos volvemos al estudio.